Fin de espacio publicitario. El mate, che, dale con el mate vos. Uah, 13.07 en la República Argentina. Tenía una información para darles a toda la gente que está del otro lado en relación a el servicio de recolección de basura. Yo sé que a la gente esto le interesa mucho. Son cosas que aportan mucho porque, viste, si saco la basura hoy, es feriado. ¿Tengo que sacar la basura? ¿Cuándo se saca la basura? La gente va y saca la basura en cualquier momento del día. Nosotros. ¿No es que se tira por la ventana a la calle y queda ahí? A lo del vecino. Arriba de la medianera, el vecino se tira. Pero bueno, el vecino hace lo mismo y vuelve. Entonces en algún momento hay que sacarla, la basura. La cuestión es que el día viernes, que es feriado, este viernes 8 de julio, mañana, va a haber recolección domiciliaria de residuos. Normalmente en los horarios y recorridos habituales. Así que la gente va a tener que... La gente que trabaja ahí, de los trabajadores municipales, que le mando un gran saludo, que hacen un trabajo denodado por levantar la basura de todos nosotros. Les mando un saludo. Tienen que trabajar, así que deben estar a la... Capaz que cobran doble, me imagino. Como mínimo deben cobrar doble por trabajar feriado. Pero bueno, se puede sacar la basura el viernes. Sábado y domingo no. Sábado y domingo no, pero el viernes sí. Dicho todo esto, tenemos segmento en el día de la fecha. Apure Chachara anuncia el momento de un segmento. Segmento del día jueves. Ha vuelto aquí, ha traído bizcocho bajo el brazo. Buenos mediodías, señor Falzone. Buen mediodía. Para que no digan que no traigo nada. No, ya dos veces. Y no hubo gol de Messi. Es más, hubo derrota total. Sí, hubo renuncia de Messi. Una cagada. Ya va a volver. Sí, todo va a volver. Todo vuelve. Todo pasa. También. Dijo, esto me, el quilombo que hay en la AFA no tanto pasa. Pero bueno, tenemos segmento de cine. Vamos a hablar de... Sí, ya que se viene el Día de la Patria... Recordamos a la madre patria de todos. A la madre patria de todos. La gloriosa y no siempre bien ponderada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bien. Pero vamos a hablar de la época antes de que se llame Unión Soviética también. Ah, antes. También. Antes no se llamaba Unión Soviética. Era la República Socialista Federativa de Rusia. ¿Hasta cuándo? Hasta el 26. Bueno, está bien. Arriesguemos por ahí. Más o menos. El profesor de historia que tira datos, más o menos. ¿Qué? Por ahí. Bueno, va desde un poquito antes hasta un poco después, estamos. Periodo. Vamos a ir tomando. Vamos a centrar en realidad en Sergei Eisenstein. Que es como el campanela del cine soviético. Vamos a tirar algo más, una comparación más feliz. El Leonardo Fabio, si se quiere. Bueno, está bien. Lo que está. Leonardo Fabio era el peronismo, Eisenstein a los bolcheviques. Sí. Bien. Ahí está. Me gustó. Y aunque después fue medio una relación media rara, perseguida un poco. Bueno, pero por eso bueno. Cambiaron los bolcheviques. Bueno, sí, cambiaron. Claro, bueno Leonardo Fabio en este caso estuvo en el acto de Ezeiza cuando vuelve Perón. Ah, ahí era el presentador. Jefe, pero bueno, no era tan complicado Leonardo Fabio. Pero quedó ahí medio en el y diome. Y Eisenstein también quedó medio en el diome de algunos quilombitos. Bueno. Vamos a... Contemos quién es Eisenstein. Claro, pero centrémonos. Bien. Revolución Rusa, año 16. 17. 17, viste, yo también ahí en el palo. Bien, noviembre del 17, la bolchevique, en febrero es la primera parte, digamos. Se saca el zar, vienen ahí la actividad de los gobiernos provisionales y después vienen los bolcheviques a poner las cosas como debe ser. Y este muchacho Eisenstein se une al Ejército Rojo, año 20. ¿Qué? Era un niño, él es de 1898, tenía 22 años ahí. Igual él venía de estudiar teatro y cosas así. Entonces se une, tenía su parte militante potente, pero bueno, le da al otro. Y él hace teatro y en un momento pasa al cine, que para Lenin era, tenemos la frase de Lenin grabada incluso. Sí, en un ruso antiguo. Pero es algo así como que es el arte más importante de todos los artes. De todos los artes, para ellos. Porque se dice que Lenin había visto las películas del cine norteamericano de la década del 10, más que nada Intolerancia, esas pelis de Griffith, El Nacimiento de una Nación. Y para él decía, esto es propaganda, es el mejor método de propaganda. Construye una identidad, que lo hizo el cine norteamericano, claramente. Y ellos dicen, bueno, vamos a hacer lo propio. Y Einstein entra ahí, asoma la cabeza y le dan los laburos a él. Y él hace, en el año 25, dos largometrajes. Uno es La Huelga, su primera película, ya lo dice todo el nombre. Y el segundo es el, por ahí, el más famoso de todos, El Acorazado Potemkin. Sí. Que es sobre el motín en el Acorazado Potemkin de 1905. Se cumplían 20 años del evento, entonces... La Revolución del 1905, que es uno de los puntos que después dará con el tiempo y la Revolución Permanente de Trotsky. Claro. A la Revolución del 1917. Claro, se toma como el primer inicio de la Revolución. Y bueno, entonces Eisenstein hace esa gran película, le va muy bien a él, por todos lados. ¿Gana millones? No, pero no. Gana estatus. No, igual le va bien en el resto del mundo, porque la toman como una película de cine posta. Porque lo que tenía este muchacho, junto con unos amigotes de él, como eran Pudovkin y Dovchenko, altos nombres tenían. Y eran medio soviéticos, así que... Y sí, ellos eran teóricos de cine. Los rusos fueron los primeros en estudiar el cine y ponerse a escribir sobre eso, sobre la forma, sobre la ideología, sobre el montaje. Eran unos genios. Pero a la vez, esto es década del 20, Rusia es raro, el movimiento político que hay. A Einstein y a Pudovkin y a Dovchenko los criticaban el resto de los artistas por ahí y gente como del lado de Stalin, diciendo que eran muy formalistas, que no era... Tenía que ser realismo socialista, posta, no me vengan con manejo de multitudes y planos complicados. No, no, querían que, bueno, vaya un granjero, se enfrente al patrón y listo. Corta sin vuelta. Basiquísimo, digamos. Basiquísimo quería. Y bueno, y esto se intensifica más con cuando sube Stalin, por supuesto. Pero aún así, Einstein había logrado cierto estatus, entonces era como que se lo quería, pero no se lo quería, no lo podía decapitar tampoco. Claro, había que tenerlo. Era un costo. Era un costo y era como una especie de héroe nacional. Era raro, estaba como entre sí que no. Lo que demostraba también el poder del cine en las conciencias, digamos. Claro. Einstein, alrededor del año 28-29, se va a hacer una gira por Europa, dando charlas, qué sé yo, con un montón de gente. Lo llaman de Estados Unidos para hacer películas allá. Se va para allá. Empieza a hacer proyecto. En esa época el cine de Estados Unidos tampoco era el Hollywood que conocemos ahora, hipermercantilizado. No tanto. No tanto, había como unas había cosas. Estaba, pero justo el año como del 29 al 33, 34, hasta que se impone como el código de censura. El macartismo Hollywood, ahí era un descontrol. Y es una de las etapas más zarpadas de Hollywood ahí, porque había cosas violentas, era como no había censura, decían cualquier cosa. Y había mucho interés por... Había mucha gente de izquierda que todavía no estaba siendo totalmente perseguida. Entonces lo llaman a Einstein diciendo, aguante Einstein, vamos a hacer una peli con él. Pero empieza a meter mano gente anticomunista ahí hasta que los proyectos de él se caen todos y se tiene que ir. Bien. Pero tenía como mitad de gente que lo apoyaba, mitad que no. Bien, pero eso muestra también una época en la que existía la posibilidad de que un soviético se vaya a Estados Unidos. Digamos. Vaya y que lo llamen, claro. Para decir, venía a dirigir con empresas como la Paramount y esas cosas, nada que ver. Estamos en un momento raro. Sí. Bueno, él igual, haciendo algunos contactos ahí de gente socialista, como el escritor Upton Sinclair, que ya que lo comentamos, es el que escribió la novela en la que está basada Petróleo Sangriento. Sí. Ese chabón era bastante comunista, yanqui, y se hace amigote de Einstein y con él y la mujer le van a producir una peli, pero en México. Entonces lo mandan a México, Einstein se va a México y hace durante como un año un proyecto que después se llamó Que vio a México, que en realidad nunca termina de filmar, pero es como una historia de México desde los mayas hasta la revolución. Siempre con cosas chiquitas andaba, sí, ¿no? Tranqui. Nunca la termina de filmar, pero quedó algo que es lo que se puede ver hoy día, que es Que vio a México. Lo que pasó ahí es que fue todo un quilombo de cosas. Primero que Einstein se había ido a ponerle en el 28-29, esto ya era año 31, y Stalin manda una carta diciendo, che, me parece que desertaste. ¿Por qué no estarías volviendo? ¿Por qué no estarías volviendo? Y entonces lo empiezan a apurar. Entonces Einstein quiere meter como a los Sinclair, en el medio para que negocien por él, los Sinclair se le ortivan, detienen toda la producción. Quilombo. Sí, recordemos que después la propia Unión Soviética, ya en un momento posterior, un par de años después, manda a matar a Trotsky en México. En México. O sea, que tenía las capacidades. Claro, de... y bueno, él estando en México, se conoce a Frida Kahlo, está con Diego Rivera también. No sé si habrá llegado a andar Trotsky o no se podía decir con el traidor. No da. Ahora lo ponemos también en que fue uno de... ya cada vez bastante cerrada para esas cosas. En un mundo bastante cerrado. En un mundo, en general. Bueno, la otra vez habíamos hablado de expresionismo alemán, el director de Nosferatu, Murnau, también era gay, en Alemania, la Alemania pre-nazi. No llegó al nazismo, se murió antes, no sé si por suerte decir o no, sí, pero bueno. Sí, por lo menos no la sufrió carne propia. Pero bueno, Einstein era gay, pero... es como que se dice, algunos dicen que era un secreto abierto, que todos sabían, pero nadie decía nada, porque también si se sabía iba a haber como media persecución. Pero después, por ejemplo, me desvío un momento. Hay una película del año pasado que se llama Einstein en Guanajuato, de un director inglés muy grosso, Peter Greenaway, que es sobre Einstein en Guanajuato, en México. Lo dice todo el nombre. Lo dice todo, pero el centro de la película es el descubrimiento sexual de Einstein de sí mismo. Según Greenaway, ahí no sé de dónde habrá sacado la información, Einstein pierde su virginidad a los 33 años ahí en México con su ayudante mexicano durante la filmación. No sé. ¿Puedo decir que llegaste hasta los 33? Yo creo que por ahí, si estaba por una sociedad incentivado a reprimirse, por ahí pasó sí, toda la década del 20 diciendo... Estaba más ocupado en otras cosas. Sí. Bueno, el propio Greenaway, y es cierto, sabiendo esto, ponerle ver El acorazado Potemkin, es muy homoerótica esa película. Hay marineros fortachones y semidesnudos durante mucho tiempo, buena parte, filmados de una manera muy estética. Hay algo de eso, se puede estudiar, se ha estudiado de hecho en estudios de queer y de género desde ese lado. Mira vos. Sigue interesante. Bueno, dice Sten, después viniendo de México ya... abierto sexualmente, digamos, decirlo. Llega a Rusia y se casa con una mujer. Bien. Año 34. Pero otros dicen que fue para zafar. Sí, bien, para sobrevivir, sí, porque ya había, incluso se había pasado una ley estalinista de persecución directa contra la homosexualidad. Así que bueno, se casó y ya fue. Y ya está, bueno, y son las formas de sobrevivir. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí en la década del 30 también es muy tumultuosa, porque... arranca, Stalin mismo está obsesionado por el cine, todas las películas que se hacían él las tenía que ver antes, primero, y decir si se estrenaba o no. Incluso los proyectos pasaban por Stalin a veces, los leía y decía no. Entonces Einstein tenía una posición rara y era como que era o lo querían medio más o menos, entonces le dan un proyecto. Un proyecto tipo en el año 34 que nunca logra hacer porque el director del Instituto de Cine, digamos, ruso. El Instituto Marx, Engels, Lenin, claro, Stalin. Que era, todo se llamaba igual, así que seguramente... Boris Shumyatsky dice que no, que era terrible y le cortan todo, le queman incluso el material. Todo. Y ese Boris Shumyatsky, también otro dato, fue como el director de la industria ahí en Rusia del 30 hasta el 37, cuando su gestión tenía como muchos bardos, qué sé yo, y Stalin, como no se pudo terminar la peli de Einstein y muchas cosas más, lo acusó a Shumyatsky de haber sido todo culpa de él, de tu gestión, que es del orto. Lo acusó de traición, lo fusiló, ya está. Tranca. Así como hay que hacer. Así habría que hacer con ministros de cultura que no funcionan en la ciudad, por ejemplo. ¿No funcionó? Bueno, viene Stalin y te pega varios tiros. Uno ya solo está. Hay que ahorrar también. Uno solo hay que ahorrar, tiempos de crisis. Pero bueno, esa bueno. Habla también del quilombo que había en el momento. Era raro. Incluso... Este director de la industria había dicho que había nombrado a un par que lo estaban insultando y querían reivindicar la obra de Einstein que había sido censurada, y a cuatro de esos que él nombró los fusilaron también, o sea que fusilaban a quien veían, no sé, era como... Estaba de moda. Bueno, pero ahí Eisenstein logra volver al cine, como después de casi 10 años, con una peli en el 38 que es Alexander Nevsky. Acá el cambio que hay es que las películas en la década del 20 de él, el héroe era colectivo, porque era una revolución esto. Pero ahora con Stalin al poder, el héroe es la figura, una figura central. Y justo Alexander Nevsky había sido un prócer ruso que en el siglo XIII había luchado contra los alemanes. Era una clara alegoría a Alemania, Rusia y la invasión, digamos. Sí. En ¿qué? Un momento en el que estaban, año 38, dijiste, sí, que estaban peleados, digamos, tensionados, pero claro, bueno, después llega el acuerdo de... Claro, a eso iba a llegar, porque él hace la peli, como todo, re feliz, meses después se hace el acuerdo, se quita la película de todos los cines del claro, país, no había, y no había que verla, no pasó nada. Año 41, entran en guerra, se reestrena la película, éxito en toda la Unión Soviética, obviamente. Sí. Esa a Stalin sí le había gustado, porque era Alexander Nevsky, era él, y decía, sí, aguante. Y aparte tenía esto del engrandecimiento del espíritu panruso. Sí. De la identidad. La nobleza y esta cosa de pelear con fuerza, fuego contra fuego, así, una cosa de tener huevo. Nada andar mariconeando. Claro. No. Y después hace sus últimas dos películas, Eisenstein, que son Iván el Terrible, parte 1 y parte 2, que iban a ser una trilogía. En realidad... Esto surge de una idea del propio Stalin, que quería, le gustaba la figura de Iván el Terrible, y decía, hagamos una peli de Iván el Terrible, y ese te dice, bueno, dale. Hace la primera parte, que a Stalin le encanta, gana premios. Uno de los premios que se daba era el premio Stalin, directamente. Una estatuilla con la cara. Sí, era como, ganar el premio Stalin estaba bien. Digamos. Había otro que se llamaba Lenin algo también, eran los dos premios de cine. Bueno, que el Oscar... El Oscar, no sabemos quién es Oscar, lo hubiesen puesto. El Stalin. Listo, la mierda. Y acá que el Martín Fierro, nada. El Rosas tendría que ser. Sí, con la divisa punzó, clavada. Totalmente. En el medio del pecho. Y bueno, después él hace Iván el Terrible parte 2, donde ahí ya a nadie le cabía a Stalin, dijo no. ¿Eh? Y varios funcionarios dijeron no. ¿Por qué? Porque la primera parte era Iván el Terrible unificando Rusia. Fue el primer zar de la historia, estamos hablando siglo XVI, creo. Puede ser. Unifica Rusia, bla, bla, bla. Histórica, ¿no? Sí, obvio. Puede ser. Bueno, y a Stalin le gustaba que lo comparen por ese lado, ¿no? El tipo con fuerza que se la banca, une toda Rusia y dice, para adelante, Iván el Terrible. Ahora, la segunda parte ya es la parte donde Eisenstein empieza a mostrar la locura del chabón. Paranoia, sospecha... Dice, este creo que me va a cagar, lo limpiamos. Este creo que me va a cagar, lo limpiamos. Y eso ya no le cabió a Stalin. Pero logró estrenarse igual porque era... Estamos hablando del año 43, 44. Los rusos estaban como con otros problemas. Y la peli pasó, si bien con no el visto bueno. Pero la tercera parte, él logró filmar un poco, pero le cortaron la producción, le quemaron lo poco que tenía. Y así quedó. Quedaron un par de cositas de la parte 3 que nunca se logró hacer. Pero quedó ahí, veremos. Y después se muere en el año 48, a los 50 años, tranca. Joven. Muy joven. Pero bueno, es muy reconocido, ¿no? En el ambiente de la cuestión cinematográfica. Sí, hay es básico. Muchas escenas que después se utilizan en otras películas. Sí, famosamente la del cochecito en el acorazado Potemkin. Hay unas escaleras, las escaleras de Odessa, y un cochecito con un bebé que cae, que después fue usado en Los Intocables. En La Pistola Desnuda, haciendo parodia de Los Intocables. En Brasil, de Terry Gilliam también está. Sí. Y seguramente en un montón más. Ah, también otra de las grandes películas de la década del 20, que no podemos dejar de nombrar, es Octubre. Octubre. Octiabr. Ah, sí se pronuncia. Octiabr. Octiabr. Que es de la Revolución. Es de la Revolución. Le había ido muy bien con Potemkin, entonces le dieron más guita y con Octubre son miles y miles de personas corriendo por las calles, todo un quilombo. Es... Digna de ver. También cabe mencionar que a Goebbels le gustaba mucho el cine de Eisenstein. Mire usted. En particular Potemkin, él había visto Potemkin y decía, vos ves esto y te haces comunista. Era su modelo a seguir para el cine nazi. Aplicándolo a la lógica nazi. Que después lo tratan de hacer y con directores y eso, que eso otro día lo podemos comentar. Traemos cine propagandístico nazi. Ya te lo dije, desde el principio de bloque que estaba. Bueno, también tiene. Yo una vez estuve leyendo de esto del señor Eisenstein, que quiso filmar El Capital, el libro de Marx, que tiene 3 tomos. Yo no sé cómo habrá querido hacer eso, pero ponele. Ponele que alguien leyéndolo durante varias horas. Años. Años. Pero okay, también decías que... Que lo habían logrado filmar. Sí, pero alguien. No sé, sí, un alemán. Yo vi ahí en... Alguien hace poco retomó el proyecto y filmó algo. Algo, unas películas que duran como 3 horas. Hay que verse El Capital. Sí, hay que leérselo. Y después verse. Y después verlo. Bueno, viste que está en eso. Yo me veo la película y no me leo el libro. Claro, el libro está mejor. El Capital... No sé. Hay no... que hacer la comparación después. Hay que verlo. Pero bueno, muchísimas gracias, Mariano, por traernos un poco de Einstein a nuestras vidas. ¿Cuál es la que hay que ver para no quedarse afuera de una conversación de cine? Yo creo que El Acorazado Potemkin es la que va. Aparte es re llevadera, no dura tanto. Las de Alexander Nevsky y... Ah, Iván el Terrible están muy buenas. ¿Son habladas? Sí, ya a partir de esas son sonoras. Son sonoras. Las dos de Iván el Terrible, altamente recomendables. ¿Sí? Sí, bueno, sí, me voy a clavar un sábado a las 3 de la mañana a mirar eso. Seguramente. Me va a gustar, yo me miro eso sábado a las 3 de la mañana, no tengo problema. Total, me los duermo. Y aparte que sos medio soviético, así que... Medio no del todo. 13:27, hacemos pequeño cortecito, ya está la gente de la bufanda aquí en los estudios, vamos a estar hablando un poquito del festival. Y también está el señor Mafia, que está barbudo, no se ha afeitado, está mal, está triste, está un poco más flaco. Después le vamos a estar preguntando a ver si se mejoró de su enfermedad. Corte, ¿tenemos al amigo Tucho Eleta? Para recordarlo en el día de su fallecimiento. Obvio, ahí bueno. Pongo... ¿Salimos con eso? Con eso. Dale. Sí, vamos con eso, con el recuerdo de Tucho Eleta que falleció en el día de hoy. A San Nilo y le vuelvo a cantar, a mi pago serrano y gentil, a todos mis queridos hermanos, los versos más sanos son para Tandil. Linda gente que viera nacer a Tandil, esta hermosa ciudad, con su parque y glorioso calvario, sus valles hermosos y esa es la verdad. Y esa piedra nuestra movediza, que su réplica está en su lugar, y un presidente junto a un intendente con Tandil presente esta obra apoyó, que ya es nuevamente en el mundo orgullo sincero que acompañará. Es muy lindo nuestro Tandil. Y tenemos balneario también, lindo lago para dominguear, donde puede comer un asado, pegarse un buen baño y también pescar. Y tenemos el gran centinela, la cascada y el centro también. Por las noches, chicos bailanteros, amigos peñeros, colores, ¡qué bien! Y esa piedra nuestra movediza, que su réplica está en su lugar, y un presidente junto a un intendente con Tandil presente esta obra apoyó, que ya es nuevamente en el mundo orgullo sincero que acompañará. Transmite FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina.